escuela del cumbiatón. Se lo rico, Mix. Requisita dosa. Estás escuchando a DJ Alexito Mix. Ya lo dije una vez, ustedes suenan cuando nosotros quedamos. Que tú quieras, Tati, yo te traigo loca. Que tú quieras, Tati, yo te traigo loca. Oye, Rico Mix, desmadra luz. Tres ángulos, la pirámide, Illuminati Music. Por eso del chipel me lo saqué.